28 de julio de 1899 nace el dramaturgo nacionalsocialista Rainer Schiller. El 28 de julio de 1899 nacía en Jena, Alemania, Rainer Schiller, quien fuera escritor y periodista, Reichsdramaturg en el Ministerio de Ilustración Popular y Propaganda y de 1935 a 1938 presidente de Reichstheaterkammer. Fue un político cultural influyente del nacionalsocialismo. Schiller nació en un hogar donde se respiraba cultura. Su padre, fallecido en 1920, fue profesor en la Universidad de Jena, y en 1917 se convirtió en el director de los archivos Goethe, Schiller en Weimar, un centro cultural de inmensa importancia y ahora reconocido como tal por la UNESCO. Rudolf Schiller creció en un entorno que lo llevó a una relación constante y cercana con lo mejor de la poesía alemana. Encontró un vivero del verdadero arte alemán no solo en casa de sus padres, sino que además como estudiante de secundaria, se convirtió en un visitante regular al Teatro de la Corte de Weimar. Comenzó el entrenamiento de oficiales cadetes en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, después de haberse graduado de la educación secundaria por haber tomado el Abitur, examen de certificado de graduación de la escuela secundaria. Enviado a Flandes participó en combate y fue ascendido al rango de teniente. Fue justamente su bautismo de fuego en Flandes lo que configuró su actitud política nacionalista. Luchó activamente hasta el final de la guerra. Después de la guerra, renunció a la intención original de permanecer en el ejército, debido a la revolución en la República de Weimar. Luego se dedicó nuevamente a los estudios literarios, pero tuvo que trabajar como aprendiz en un banco para poder ganarse el pan. Luego por razones económicas y se convirtió en un aprendiz de banco. Su formación en leyes, como procurador, lo que lo convirtió en un socialista. A partir de 1924 comenzó su actividad periodística inicialmente para los sectores nacionalistas y luego para el movimiento nacionalsocialista. Desde 1925, Schiller fue empleado de la revista publicada por el periodista antisemita Adolf Bartels, Deutsche Schriftung, en la que publicó su primera crítica literaria de un libro del poeta Volkisch Kurt Heucke. En octubre de 1931 se convirtió en editor político-cultural del Volkischer Beobachter. Schiller fue miembro del NSDAP, número de miembros 772.091. Durante una campaña electoral de casi un año y medio, todavía encontraba actividades recreativas para publicaciones profesionales. Hasta octubre de 1933 trabajó en el Volkischer Beobachter. Este mes, el doctor Goebbels lo convirtió en Reichsdramaturg, asesor de drama del Reich, en el Ministerio de Iluminación Popular y Propaganda del Reich y se convirtió en su principal consejero de gobierno. Schiller se convirtió en miembro del Consejo Presidencial del Reichstheaterkammer y del Consejo de Administración de la Cooperativa de Escenistas Alemanes, así como vicepresidente de la Unión de Escritores Nacionales. De 1935 a 1938, Rainer Schiller fue presidente de la Cámara de Cultura del Reich. El Reichsleiter Baldur von Schirach, líder juvenil del Reich, nombró a Schiller en 1939 jefe de la Oficina Cultural del Liderazgo Juvenil del Reich. Rainer Schiller, que ya era Reichsdramaturg y director ministerial del Departamento de Teatro del Reich, ministro de Iluminación Pública y Propaganda, debería continuar también con esta actividad. La implementación de la política cultural nacionalsocialista tenía como una misión especial erradicar la perniciosa influencia de los judíos en el teatro y la ópera. Así que, como Reichsdramaturg, también fue responsable de la admisión o el rechazo de las actuaciones de ópera y opereta. El 9 de marzo de 1934, después de una solicitud del Comité de Teatro Prusiano, prohibió las obras de los compositores judíos Giacomo Meyerbeer y Jacob Offenbach, fue el responsable de la censura de los proyectos de la Asociación Cultural Judía prestando especial atención, entre otras cosas, al hecho de que ningún judío explotara el drama económicamente. En operetas contemporáneas, criticó la alta proporción de compositores y libretistas judíos en una carta de Goebbels el 12 de septiembre de 1934, con lo cual Goebbels le ordenó que realizara una purga. Después de la muerte de Otto Laubinger fue nombrado en el otoño de 1935 como jefe del Departamento de Teatro en el Ministerio de Propaganda y presidente del Ministerio de Artes. Su trabajo en esta área llevó a que Joseph Goebbels dijera: «La gestión del teatro está siendo realizada de forma excelente por Schiller en mi nombre». Fue particularmente importante su papel en el movimiento Tinkspiel, que consistía en la construcción y puesta en funcionamiento de teatros multidisciplinarios al aire libre. Alrededor de 40 teatros al aire libre, generalmente basados en los de la antigua Grecia, se desarrollaron durante el Tercer Reich, todos construidos entre 1934 y 1937. La guerra frustró la construcción de otros 360. El primer Tinkplatz fue construido en Halle en 1934, aunque el más conocido es el Dietrich Eckart-Bühne en los suburbios de Berlín, inaugurado en 1936 para los cercanos Juegos Olímpicos de Verano de Berlín 1936 y que lleva el nombre del dramaturgo y escritor Dietrich Eckart, camarada de Adolf Hitler. el Dietrich Eckart-Bühne, tenía capacidad para 22.000 espectadores, pasó a llamarse Waldbühne después de 1948 y aún es muy utilizado. Joseph Goebbels tenía en mente una concatenación de festivales nacionales, populares y tradicionales. Los festivales, que este gobierno celebra con la gente, tienen un significado más profundo. No son festivales organizados por el gobierno a expensas de la gente. Al contrario, son festivales en los que el gobierno y la gente se han convertido en uno. Schlosser fue un partidario del Thingspiel y, como Reichsdramaturg, estuvo muy involucrado con la idea y su realización, que describió, en un discurso de 1934, como un anhelo por un drama que intensifique los eventos históricos para crear una realidad mítica, universal e inequívoca. Más allá de la realidad. Agregó que solo alguien que comprende este anhelo podrá crear el drama popular del futuro. Cualquier tema podría ser adecuado, siempre que se coloque en el contexto del concepto nórdico y se comunique a la luz de nuestro mito genuino y justo de la sangre y el honor. Schlosser escribió que la Thingplatzen se convertirían en y el corazón de toda la vida política y artística nacional festiva de las ciudades individuales. El efecto en una audiencia de un Thingspiel ha sido analizado de esta manera. Fue principalmente el trabajo de la luz y la música, combinado con el patrón ritual subyacente, lo que provocó sentimientos cuasi religiosos y estableció un vínculo emocional entre todos los presentes. Fischer-Lichte, Erika, 2005-01-01. Teatre, Sacrifice, Ritual. Exploring Forms of Political Theatre. Psychology Press. ISBN 978-04-15-27-67-64. La base de la visión de Schlosser del arte y del Tercer Reich se resume en sus palabras sobre la ópera de Von Weber, Der Freischutz. El objetivo político-cultural del Tercer Reich no es centrarse en el poder burocrático, sino crear fervor al servicio del arte santo. Der Freischutz es un espejo de esa alma. La formulación de Schlosser de la estructura del Thingspiel fue un oratorio o programa de coros recitativos, una presentación de cuadros vivenciales seguidos de una presentación de colores y promesas de lealtad, una secuencia de desfiles, ballet y danzas expresionistas. En 1944, Schlosser dirigió un programa en el Ministerio de Propaganda sobre Cultura en el contexto de la Guerra Total. En 1945, Schlosser participó activamente en la batalla por Berlín, luchando con los restos de una unidad SS, Panzer. Tomado prisionero por las fuerzas soviéticas, fue condenado a muerte el 30 de junio de 1945 y ejecutado el 9 de agosto de 1945. En 1946, las obras impresas de Schlosser se colocaron en una lista de publicaciones prohibidas en la zona de ocupación soviética de Alemania. En 1953, la DDR, Deutsche Demokratische Republik, también conocida como Alemania Oriental, formalizó y continuó la prohibición. El hecho de que el nombre de Schlosser aún esté siendo citado en libros y artículos académicos parece indicar que su capacidad creativa no pudo ser eclipsada por el hecho de haber sido nacionalsocialista. Los espectáculos de luz y sonido de la era posterior a 1945 deban en parte su existencia a los juegos de cosas de la década de 1930, que Schlosser realizó en los teatros al aire libre. Esas actuaciones fueron la génesis de parte de esa corriente, que también incluiría las extravagancias de la música rock de décadas recientes.